bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y vamos a hablar aquí principalmente de fotografía. Sí, nuevo capítulo, creo ya que es el 14. Así que, ¿quién le iba a decir, 14 episodios ya. Bueno, este episodio sería el 14 bis, porque el 14 lo grabé el lunes, pero lo grabé en el coche y bueno, pues el micrófono no quedó bien conectado y la verdad que no se escucha nada bien y decidí volver a regrabar. La diferencia es que estamos a viernes, no he tenido tiempo material para grabarlo, entre el exceso de trabajo, la ola de calor esta que nos está matando, que estamos a junio y tenemos temperaturas de agosto. Esto no es normal y esto quiere decirse que los que no queréis ver que el cambio climático está aquí encima, pues que sois muy ciegos. Esto ya no tiene remedio. Nos hemos cargado el clima de nuestro planeta y a ver qué hacemos ahora. Así que mal asunto. Bueno, quería deciros también, perdonad, porque son las 6:30 de la mañana. A la 1:30 hemos terminado el podcast de Apelianos y la verdad es que son las 6:30 de la mañana. Voy andando por aquí, por la calle de mi pueblo, y estoy todavía un poco dormido. Como os decía, quería mandar un abrazo a los compañeros de Septic Cast, un podcast de Fórmula 1, que este pasado fin de semana sufrieron la pérdida de uno de sus integrantes, repentina pérdida, y como todos los lunes ellos sacaron su podcast adelante, y si bien en este podcast el de lo que menos hablaron fue de Fórmula 1 o de automovilismo, sino hablaron de anécdotas que tuvieron con esta persona, lo hicieron de una manera súper amena, nada lacrimógena, recordando lo bonito que es la vida y las buenas cosas de esa persona. Así que desde aquí un abrazo, admirable vuestra actitud, y nada, esto os tiene que dar más fuerzas para tirar para adelante. ¿Qué cámara me compro? Esa es la pregunta del millón de todo que todo fotógrafo recibe de mucha gente. ¿Qué cámara me compro? Y la verdad es que depende, pues depende de muchas cosas. Lo primero que quiero que tengáis claro es que la mejor cámara es la que llevéis encima. Eso es de perogrullo, pero muchas veces se nos olvida. El mejor coche es el que tú tienes. La mejor cámara es la que tú llevas encima. Y la mejor mujer, pues, es la que con la que estás casado. Es que es así. Es así, por más que queramos ver lo contrario, estamos en un error. De nada sirve la mejor cámara del mundo, que os podéis imaginar, de miles de euros, si es Sony, miles y un poco más. El mejor objetivo del mundo, ¿sabes? Súper luminoso, súper lo que queráis, con la cantidad de dinero que queráis y la apertura que queráis, f2.8, f4, f1.4, bueno, si es Sony lo mismo es f5.6, pero lo venden como f2.8, ojo. Bueno, ya, de coña, basta de coña de Sony. Es que me llegó un comentario en iVoox de que era un Sony hater y nada menos. O sea, yo no soy nada de Sony hater, lo que pasa es que no entiendo las cosas que hace. Es muy distinto de ser no entender las cosas que hace a ser un Sony hater. Yo no soy hater de casi ninguna marca de fotografía, en serio. Todas tienen su cosita que me gusta y para nada soy hater, pero bueno. Entonces, imaginaros lo que os he dicho, la mejor cámara, el mejor objetivo. ¿Y qué? ¿Va a competir con vuestro teléfono móvil que lo lleváis en el bolsillo? No puede competir con vuestro teléfono móvil que lleváis en el bolsillo, porque vosotros tenéis ese teléfono móvil, pero no tenéis esa cámara. Si tuvieras esa cámara y tuvieras un teléfono móvil, entonces sí competiría. Pero resulta que cuando lo vas a necesitar, tú no tienes esa cámara, tú tienes tu teléfono móvil. Por lo tanto, la mejor cámara para ti del mundo en este momento es la de tu teléfono móvil. Así que cuando pensamos qué cámara me compro, piensa que la mayoría de las veces lo que vas a llevar encima no va a ser esa cámara, va a ser tu teléfono móvil. Así que cuando cambiemos de dispositivo, una de las primeras cosas o la principal que debemos ver es qué tipo de cámara tiene este dispositivo. ¿Por qué? Pues porque es con el que vamos a pasar la mayor parte del tiempo y es con el que una persona, digamos, normal va a hacer el mayor número de fotografías. Por lo tanto, que nuestro dispositivo móvil tenga una buena cámara va a ser algo bastante mejor que el que tenga, no sé, más capacidad de almacenamiento, o que tenga, yo que sé, un mejor diseño o un más bonito diseño o tal o cual sistema operativo. Partiendo de esta base, cualquier teléfono Android de gama media alta, lo que nos debemos fijar es que tenga buena cámara, independientemente de que sea un diseño más nuevo o más antiguo. Por ejemplo, si solo tenemos, imaginaros, 400 euros, 500 euros para comprar un teléfono móvil, que ya es dinero, entre todos los que hay en el mercado, pues podemos comprar desde a lo mejor un iPhone SE que tiene buena cámara, un Xiaomi de muchas gamas que tienen bastante buena cámara, pero intentaremos buscar siempre el que tenga la mejor cámara posible y que queramos. Por ejemplo, un S7 hoy día pues tiene una de las mejores cámaras del mercado y es un teléfono que, como ha salido su sucesor, el S8, aunque no ha mejorado para nada la cámara de fotos, pues es un teléfono que sigue siendo perfectamente válido y es un teléfono que a lo mejor, en vez de gastarnos más en otro tipo de dispositivo, pues ese dispositivo con la cámara que tiene nos puede ser muy válido. Pues esa es una de las cosas que tenemos que mirar a la hora de qué cámara me compro. Piensa que a lo mejor no tienes que invertir tanto en una cámara reflex de X o cual, sino a lo mejor tienes que invertir un poquito más en ese dispositivo que siempre usamos para todo, como es el teléfono, para que tengamos una serie de fotografías. ¿Y qué cosas tengo que mirar en un teléfono móvil para saber que es una buena cámara? Pues bueno, la fundamental son las reviews que vais a ver por ahí. Que la lente sea muy luminosa, que tenga aperturas de f1.8, f1.7, f2, y descartaremos la que tengan aperturas por encima de f2.2. ¿Por qué? Pues porque aunque en objetivos de fotografía, entre comillas, normal, f2.2 es una apertura muy luminosa, f2.8 es una apertura muy luminosa, incluso hasta f3.5 se podría considerar casi como una apertura bastante luminosa, en la fotografía móvil esto no es así, porque el sensor de nuestro teléfono es muy pequeño, es súper pequeño, es más pequeño que una uña, mucho más pequeño que una uña. Por lo tanto, una apertura inferior a f2, o sea, superior a f2, f2.2 sería, que yo creo que el límite, no va a permitir que le entre una luz buena al teléfono. Por lo tanto, solo va a ser posible utilizar esa cámara de fotos en condiciones de luz perfectas. Y cuando utilizamos el iPhone en condiciones de luz perfectas, casi nunca, porque siempre tenemos luces por encima de la media o por debajo, como en la fotografía normal. Así que eso sería lo principal. Después, que el teléfono, el terminal, sea capaz de hacer fotografías en formato RAW. Los teléfonos que hacen fotografías en formato RAW no suelen ser formatos privativos como Nikon o como Sony o como Canon. Cada uno tiene su formato con sus características y solamente el software de la marca es el que es capaz de revelarlo correctamente. Software como el de Adobe, por ejemplo, lo que hace es interpretar ese RAW, pero realmente el que lo revela bien es el software de la marca. ¿Por qué? Pues porque ese RAW tiene partes que van encriptadas y no las puedes desencriptar, solo las puedes interpretar. que es lo que hacen estos software. Por eso muchas veces cuando vemos que nuestra imagen tiene una falta, yo no sé, de nitidez, de color, para comprobar si es un fallo de la cámara o de nuestro programa de revelado, es tan fácil como abrir esa misma imagen en el revelador de la marca, que suelen ser bastante malos, bastante poco intuitivos y bastante lentos, tanto el de Canon, el de Nikon, el de todas las marcas. Y si comprobamos que nuestra foto no adolece de cosas que sí vemos en ese otro tipo de revelado que nos hace, por ejemplo, el software de Adobe, es que nuestra cámara pues todavía no ha sido descifrada, comillas, por el software Adobe, las partes que están encriptadas por el fabricante. Por eso muchas veces, hasta que la cámara no lleva un tiempo prudencial en el mercado, Adobe no lanza el soporte pues para poder revelar en Lightroom esa cámara, y a veces tarda bastante tiempo en hacerlo. Yo recuerdo que con la 750, desde que salió al mercado hasta que sacaron el parche de cámara RAW para poder revelarla, tardaron 3 meses por lo menos. Y hasta entonces, ¿qué hacíamos? Pues convertir a DNG esas fotografías para poder verlas y poder revelarlas. Bueno, pues en los teléfonos móviles este formato es el formato RAW que usan, que es el DNG. Es un formato de software libre creado por Adobe, en el que, bueno, es un negativo. Es como un NEF de Nikon o una RW de Sony o un CRW de Canon. Así que eso es lo fundamental que tengo que mirar: que tenga una buena lente, que sea luminoso y que grabe fotografías en RAW. Partiendo de esta base, ¿qué cámara me compró en 2017, en 2018, en 2050? Esto es válido para cualquier época. Bueno, pues tenemos varias gamas. Tenemos la gama de entrada o la gama compacta, que directamente la vamos a descartar. ¿Por qué? Pues porque mira, nuestro teléfono móvil va a sacar mejor fotografía que la mayoría de las cámaras compactas. Solamente cámaras compactas por encima de 800 euros van a hacer fotografía algo mejor que nuestro móvil, y quizá no de todos los móviles. Por lo tanto, en vez de gastarnos ese dinero en una cámara compacta y llevar dos cacharros encima, yo creo que deberíamos invertir ese dinero en comprar un mejor teléfono móvil, y a lo mejor es tan fácil como eso. Así que estas cámaras las vamos a descartar, da igual de qué marca. No vamos a llevar otro cacharro más, porque luego realmente es un incordio. Ya que llevamos un cacharro, vamos a llevar un cacharro serio. Pues por ejemplo, una cámara reflex de iniciación o una cámara sin espejo, que ya nos va a dar otra serie de características más interesantes, y ya que ya vamos a llevar otro cacharrito, pues que ese cacharrito marque la diferencia. Bien, hice un vídeo hace tiempo sobre esto, os lo dejaré en la descripción para el que lo quiera ver. Es un vídeo en el que más o menos voy a contar lo mismo que voy a contar aquí en el podcast. Y es que tenemos para elegir dos tipos de cámaras, las reflex o las sin espejo. Dentro de las reflex tenemos las de gama de iniciación, las de gama media, gama avanzada o profesional ya directamente. Y en las sin espejo más o menos tenemos gama de entrada y gama avanzada. E incluso tenemos gama profesional, pero bueno, vamos a intentar ver, aunarlo en dos tipos de cámaras para no confundir mucho a la gente. Gama reflex. Bueno, pues dentro de la gama reflex tenemos la gama de iniciación, la gama de consumo o prosumer o yo que sé, o semi avanzada, no sé, con las marcas tienen la manía de llamar a las cosas de estos nombres para liarnos, ¿no? Y la gama, esta cámara es profesional, no, la cámara no es profesional. Profesional es el que maneja la cámara. La cámara es una herramienta y da igual de qué tipo sea. La cámara siempre va a ser una herramienta y el profesional siempre va a ser el que maneja esa cámara. Así que tenemos la gama de entrada, digamos, por ejemplo, la que yo controlo más, que es Nikon, pues tenemos la 3400. Es una cámara, y en Sony, o sea, en Sony lo desconozco ahora mismo, cuál es la que tenemos reflex de entrada. En Canon tenemos la 1200, que me voy a centrar en estas dos, ¿no? Pues en cámaras reflex vamos a fijarnos en dos marcas, en Canon, en Nikon, y luego nos vamos a fijar en Pentax, y el resto de marcas nos olvidamos completamente de ellas, como si no existieran, porque lo que tienen en reflex pues es algo testimonial, que es como luego otras marcas tienen en sin espejo, algo por estar ahí en el mercado, pero no se lo vamos a olvidar de ellas. Bueno, iniciación, pues tenemos las cámaras como la 3400 o la 1200, son cámaras que son bastante, hacen fotos correctas. ¿Por qué? Porque tienen sensor APS-C, y a poco que invirtamos en una buena óptica vamos a sacar unas fotos bien, bien de luz, bien de textura, bien de color. ¿En qué van a adolecer estas cámaras? Pues en que los menús son un poco tediosos y que vamos a tener que tirar de menú siempre a nada que queramos hacer un poco más. Son cámaras que no suelen tener doble dial, es decir, para manejar la apertura y la velocidad suelen utilizar un solo dial, por tanto tenemos que apretar una tecla intermedia pues para cambiar ese dial del modo velocidad al modo diafragma, cosa que en las gamas superiores esto no sucede, tienen dos diales. Son cámaras que, por ejemplo, funciones básicas en otras cámaras, como cambiar el balance de blancos, que lo puedes hacer con una sola tecla, pulsando una tecla, aquí necesitas meterte en un menú e ir modificándolo. Entonces, claro, son cámaras que cuestan unos 400 euros, incluso con el objetivo del kit. Por este precio, pues podemos tener una cámara que está bastante bien, pero que se nos va a quedar pequeña enseguida. Así que si somos personas que no tenemos ni idea de fotografía y queremos introducirnos en este mundo, es una cámara que, si nuestras aspiraciones es solo eso, introducirme en el mundo de fotografía y no avanzar mucho más, que ir explorando qué es lo que más me gusta de la fotografía, pueden ser unas cámaras, te puede ser una cámara válida durante un par de años, hasta que descubras qué es lo que más te gusta hacer en esto de la fotografía. Pero si ya has descubierto qué es lo que te gusta hacer en esto de la fotografía, esta cámara te va a quedar pequeña enseguida, así que la vamos a descartar y vamos a invertir un poquito más de dinero. Tenemos la serie intermedia, ¿no? Pues que son en Nikon la 5000, la gama 5000, 5500, 5000, sí, creo que era 5500 que está ahora. En Canon tenemos la de dos cifras, ¿no? Que son las 7, la 800, creo que es, sí, la 800 y tal. Bueno, son cámaras que rondan aproximadamente entre los 500 y 700 euros. Bueno, pues esta gama yo directamente me la saltaría. ¿Por qué? Pues porque ofrece cosas que un poquito más que lo que tiene la gama de iniciación, pero no llegan a lo que llega a la siguiente gama. La siguiente gama sería en Nikon la serie 7000 y en Canon ya la serie de dos cifras, pues la 70D, 80D, no sé si hay 80. 90D ya, no lo sé. Bueno, estas cámaras ya sí que son bastante interesantes, ofrecen el doble dial, suelen ofrecer la doble ranura de tarjeta, que es muy importante para grabar, menos la nueva 7500 de Nikon, que se la han tragado pues porque les ha dado la gana. Son cámaras súper interesantes, son cámaras que están ya en el entorno de los 1000 euros, pero que nos van a ofrecer una cámara bastante buena construcción, bastante rotunda, y que ya vamos a poder casi en cualquier tipo de fotografía que nos guste, vamos a poder dedicarla. Entonces ya solo tendremos que invertir en cristales. Entre invertir en cristales, en objetivos buenos o en cuerpos buenos, yo siempre os digo que es mejor comprarte un peor cuerpo, es decir, un cuerpo de iniciación y un buen cristal. Vas a hacer mejores fotografías, eso está claro. Así que si no tenéis un equilibrio en un buen cristal y un buen cuerpo, yo os diría que os compréis peor cuerpo, da igual la marca, tanto en reflex como en sin espejo, pero que invirtáis en un mejor cristal. Un cristal luminoso, un 50 f1.8, son objetivos que tienes muy baratos. Entre 100 y 150 euros sueles tener casi todos los objetivos de las marcas. Aquí en esta gama es cuando ya empezaremos a contar con Pentax. Pentax es una marca de fotografía bastante buena. Pero es una marca de fotografía que se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás en un poco en diseño, un poco en construcción. Entonces, ahora solo fabrica una gama profesional que tiene una cámara bastante buena, como que es la Full Frame K1, creo que se llama, que es una cámara bastante bien construida. Incluso como no tienen mucha gama, han construido una cámara para todo terreno que se apaña bien en casi todas las circunstancias. Es una cámara muy a tener en cuenta. Pero antes de esta cámara tienen una gama anterior que compite, ya os digo, con la gama 7000 de Nikon, la gama 80D de Canon, que ofrece más por menos. Es decir, es un poquito más barata, pero tiene un mejor sensor, una mejor respuesta de luz y graba en formato DNG subraw, cosa que es muy importante, pero no es un formato privativo. ¿Cuál es la desventaja? Pues que no tenemos un mercado de ópticas de segunda mano ni de óptica tan amplio como podemos tenerlo en Canon o en Nikon. Entonces, debemos sopesar. Si queremos un mejor cuerpo y no nos importa gastarnos en ópticas más dinero, pues porque vamos a tener que comprar las nuevas, no vamos a poder recurrir al mercado de segunda mano. Date cuenta que los profesionales utilizamos principalmente Canon y Nikon. Y cuando nos desprendemos de objetivos relativamente buenos, aunque están usados, son objetivos perfectamente válidos, y solamente se da cuenta que están usados, pues bueno, a lo mejor tiene las gomas más desgastadas o bueno, pues tiene marcas de uso, pero realmente el objetivo, el cristal, es la foto, no se nota en la fotografía eso, ¿no? Pues a lo mejor son objetivos que tú te deshaces de ellos a un buen precio, y muchos aficionados están ahí muy rápidos para coger un buen objetivo que en condiciones normales a lo mejor cuesta 1.500 euros y le estás ofreciendo por menos de la mitad y tienen un buen objetivo. Ese mercado en Pentax no existe. No existe pues porque no tiene esa gama de... Aunque sí tiene objetivos antiguos, porque es una marca que lleva muchos años, no tiene tanta cantidad de objetivos de segunda mano en el mercado. Por lo tanto, debemos sopesar qué nos conviene más. Si irnos a una marca más común, como Canon o Nikon, y comprarnos un cuerpo decente, un cuerpo de la gama 7000, un cuerpo de la gama 70D, e invertir en ópticas de segunda mano, pero buenas ópticas, que nos van a durar muchísimos años, o irnos a algo más de consumo, tipo Pentax, un buen cuerpo, y ya tendré tiempo de ir adquiriendo objetivos poco a poco. Así que eso lo tenéis que elegir vosotros. Y luego tenemos la gama profesional, que llaman los fabricantes, en las que, bueno, ya eso es, si te gusta mucho la fotografía, si sigues avanzando en esto, tú vas a intentar ir a una cámara de esas, sí o sí. Si te gusta fotografía nocturna, si te gusta la fotografía de fauna, si te gusta la fotografía, pues vas a requerir una serie de características que tenga ese cuerpo que ya solo tienen los cuerpos profesionales. Entonces, aquí ya sí que es cuestión de gustos. Tanto Canon como Nikon, las dos están a la par. Entonces, eso ya es cuestión de gustos. Si tú te has casado con una marca como y tienes bienes de gamas inferiores de en Canon, pues vas a querer comprarte una Canon para aprovechar los objetivos. Y si haces lo mismo con Nikon, pues vas a intentar hacer lo mismo. Pero que resulta que en las gamas estas intermedias tenemos sensores de APS-C y en las gamas profesionales tenemos eso en full frame. También tenemos el sensor full frame en gamas no tan profesionales, como pueden ser las 610 de Nikon o las 6D de Canon. Pero bueno, esas cámaras de momento las he descartado, pues porque no ofrecen nada que no te pueda ofrecer una buena APS-C por menos dinero, creedme. Así que eso es cuestión más o menos de que andéis mirando. Yo, si me tuviera que comprar ahora mismo, yo pues soy usuario de Nikon, pues me compraría una Nikon 7000, gama 7000, o una Canon 80D, gama 80D, creo que es 70, 80D. Bueno, ahí tengo un cuerpo para bastantes años, y invertiría en ópticas. Y dependiendo del tipo de fotografía, pues buscaría si soy más de naturaleza angular, si soy más de retrato, pues un telemedio. Si soy más de callejera, no me compraría una réflex. Si soy más de callejera, me iría a una sin espejo. Gama sin espejo. Aquí tenemos varias marcas como son Sony, como son Fuji, como son Olympus. De todas estas marcas, vamos a intentar discriminar y nos vamos a quedar solo con Sony y nos vamos a quedar solo con Fuji. Olympus yo la voy a echar para atrás porque tiene sensor micro 4 tercios. Micro 4 tercios es un sensor que es bastante más pequeño que la APS-C, que usan tanto Fuji como usan Sony. Y a mí el tamaño del sensor es una cosa que sí importa. Sí importa, pues porque puedes captar más luz, te permite jugar más con las ópticas. Y un sensor de micro 4 tercios no te permite jugar tanto con las ópticas. Por eso tienen números raros de ópticas, ¿no? Estas cámaras tienen, yo que sé, un 24-50, una cosa así, que realmente luego le metes el factor de multiplicación y tienes ya unos números aceptables. Resulta que tanto Nikon como Canon tienen su gama sin espejo. Nikon la serie 1 y Canon la nueva M3, creo que es. La de Nikon directamente nos olvidamos de ella, como si no existiera. Eso es basura, pura basura. Y la de Canon, tenían la M5 antes y la M3 es ahora. O al revés, no me hagáis mucho caso. Bueno, la que ha salido en 2017, o de 2016, esa es la buena. La que salió en 2015, esa es la mala. Así que si vais a compraros una Canon sin espejo, que sea el último, la que ha salido hace menos de un año. Esa creo que ya empieza a estar bien, ya empieza a ser comprable. Pero de todas maneras yo todavía la voy a descartar. Yo esperaría un par de generaciones más de sin espejos de Canon para poder comprarla. Y me iría a lo bueno, a lo que ya está funcionando en el mercado, y es Fuji y es Sony. De las gamas que tiene Fuji y que tiene Sony, pasaría lo mismo que con las réflex. No saltaría directamente a las más básicas, pues porque son cámaras que serían siempre pequeñas, y me saltaría a las intermedias. En este caso serían, yo creo que de Sony las 6500 y de Fuji ando más perdido. De Fuji creo que sería la XT20 o algo así, puede ser, no lo sé. Bueno, la sin espejo que rondan los 700 euros. La diferencia entre la sin espejo y la reflex es que no tienen espejo. Y no tienen, al no tener espejo, no tienen visor óptico. Tienen visor electrónico. Si esto para ti no es un impedimento, cómprate una sin espejo porque son cámaras mucho más compactas. Vas a poder llevar en un bolsillo. Y luego, el tamaño de los cristales no son mucho más pequeños que los de las cámaras reflex, así que ahí que no se engañen. ¿Qué es mejor, Fuji o es mejor Sony? Pues mirad, yo creo que es mejor, un poquito mejor Fuji, un poquito mejor Fuji, porque primero tiene un sensor que se llama X-Trans, que no usan filtro de paso bajo. Fuji tiene una gama que compite con la gama profesional de cámaras reflex, que es la XT2. Luego tiene una gama un poquito inferior, que es la X Pro. Esto de las gamas de Fuji es un coñazo. Yo me acabo perdiendo porque tiene unas nomenclaturas extrañísimas. Y Sony ya salta directamente a la serie A7. Ahora están con las A7 Mark II o 2. Y luego la A9. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, pues que mientras que Fuji se queda en APS-C, Sony salta a full frame. Y esto va a marcar bastante diferencia. Si tenemos objetivos full frame, nos va a interesar comprarnos una Sony. ¿Por qué? Pues porque da igual de qué marca tengamos el objetivo, vamos a encontrar un adaptador que podamos usar ese objetivo en nuestra cámara. Y al ser full frame, no tenemos factor recorte, cosa que en Fuji sí tenemos factor recorte. Por lo tanto, si metemos en Fuji, imaginaros un 50 milímetros, sepamos que ese 50 milímetros va a ser un 75. En cambio, si en una A7 metemos un 50 milímetros, como es full frame, va a ser 50 milímetros. Si metemos un 24, va a ser 24. Eso es importante. Pero, en contra, Sony hace unas cámaras que no son tan bien construidas como las cámaras Fuji. Fuji es una cámara, una marca de fotografía de toda la vida. Por lo tanto, si sabe hacer cosas, sabe hacer cosas como queremos los fotógrafos. Entonces, tú cuando coges una Fuji, una X-T2, te das cuenta que están las cosas donde los fotógrafos que venimos de Canon, venimos de Nikon, encontramos, nos gusta encontrar las cosas. Están cambiadas porque cada marca tiene sus cositas, ¿no? Pero no te cuesta nada hacerte a ella. Sabes que por aquí tiene que andar este botón, que es el ISO. Por esta otra zona tiene que andar este otro botón, que es el balance de blancos. Y por esta otra zona tiene que andar el botón de darle a grabar el vídeo. En Sony eso no es así. En Sony el botón del balance de blancos es una ruleta que está por aquí. El botón de grabar el vídeo está aquí a desmano. Tienes que soltar la cámara y darle con una uña. Y el botón del ISO, tienes que meterte en un menú absurdo para poder toquetearlo. Esto es así. No sé por qué Sony lo tiene así, pero es así. Si eres capaz de vivir con ello, Sony es una cámara que tiene una calidad óptica cojonuda. ¿Mejor que Fuji? No, no es mejor que Fuji, pero tiene una gama full frame que Fuji no tiene, y eso para muchas personas, como por ejemplo para mí, que soy full frameista, es importante. Yo por eso, entre otras cámaras, pues tengo una 7, que estoy bastante contento con ella. Para que digáis los que soy un Sony hater, no, yo estoy muy contento con mi A7. Pero es cierto que muchas veces cojo la X-T2 que me deja un compañero que la tiene. ¿Y qué quieres que os diga? Es otra cosa. Es una cámara mucho más contundente, mucho mejor construida, mucho más robusta, y que saque unas fotos tan cojonudas como la full frame mía, sin ser full frame. ¿Qué es lo que no me gusta? Pues que tiene factor recorte. Y que entonces, si quiero meterle un objetivo, pues para hacer un angular, una habitación, imaginaros, pues a lo mejor yo necesito meter un 16 milímetros. Claro, 16 milímetros en APS-C nos tenemos que ir casi a un 10, y esos objetivos pues son muy específicos y tienes que comprarte el objetivo ese de esa marca, y ya estamos invirtiendo en mucho más dinero, mucho dinero. Y como sabéis, esto, la fotografía es un hobby bastante caro, así que a mí me gusta bastante contener gastos y deciros las cosas como son. Entonces, ¿es mejor un full frame o un APS-C? Yo, para mí es mejor en ese sentido un full frame. ¿Por qué? Pues porque el mercado de objetivos, incluso objetivos antiguos, porque antiguamente se trabajaba con carretas de 35 milímetros, que es lo que es el full frame. Por lo tanto, vamos a encontrar objetivos antiguos adaptados mejor a full frame que a APS-C. Eso es así. Si a vosotros os gusta, imaginaros que yo sé que mucha gente lo hace, eso de irse por los mercadillos buscando cámaras viejas, objetivos viejos de hace 40 o 50 años. Esos objetivos son full frame. Entonces, un adaptador de la métrica o de esa rosca a vuestra cámara Sony lo vais a encontrar en sin espejo. Lo vais a encontrar en sin espejo. Cosa que, si queremos hacer lo mismo en una cámara Fuji, lo vamos a poder hacer, pero debemos saber que si encontramos un 50 milímetros f1.2, pues ese 50 milímetros va a ser un 75, y a lo mejor, pues bueno, pues si hacemos un tipo de fotografía X, pues ese objetivo se nos queda largo. Pero no es que sea mejor el formato full frame que el APS-C, no vamos a notar diferencia visual a la hora de hacerlo. Luego, los colores que tiene Fuji pues también son bastante bonitos, me gustan mucho. Y bueno, tiene unos modos que imitan pues las películas que tiene Fuji, y pues como los Velvia, los Superia y estas cosas, que realmente pues están bonitos, están bien, y eso sí es un plus que tienen estas cámaras. Así que entre Fuji o Sony, pues mira, compraros la que mejor veáis. Lo que os tiene que decantar la balanza es qué tipo de objetivos tengo y qué tipo de fotografía voy a hacer. El valor de reventa es importante. Un valor de reventa de Fuji es muy bajo. Y es una cosa que cuando estamos empezando a comprar cosas de fotografía tenemos que mirar bastante, pues porque vamos a cambiar bastante de objetivos y de cosas. Entonces, tener un objetivo que nos permita jugar con él en ese aspecto es importante. Si queremos, ¿por qué? Pues porque el equipo se nos va a quedar pequeño, pues según qué necesidades. Si empezamos con un equipo muy básico, enseguida vamos a querer subir de equipo. Entonces tenemos que vender ese equipo para recuperar parte del dinero e invertir un poco más. Fuji, no sé por qué, tiene un valor de reventa bajísimo. Cámaras que cuestan 1.500 euros al año, en cuanto han sacado el modelo superior, se venden por el entorno de los 600 euros. Pierden más del 60% de su valor, muchísimo más. Cosa que en la gama reflex de Canon y de Nikon no. ¿Esto por qué es así? Pues porque no hay tanto mercado. Esto es la ley de oferta y demanda. Por lo tanto, si no tienes tanto mercado, baja muchísimo la ley de oferta y demanda. Es así. Si tú no tienes un mercado de compradores suficiente, pues la única manera de vender es bajando el precio. Cosa que cuando tienes una Canon o una Nikon te das cuenta de que hay mucho mercado de segunda mano, porque mucha gente trabaja en estas dos marcas, tanto profesionales como aficionados. Yo creo que esto es una atracción que viene de la gama profesional. Si los profesionales trabajamos en Canon y en Nikon, los aficionados tiran de este mercado de segunda mano bastante. Por lo tanto, van nutriendo la gama de aficionados de ópticas profesionales que vamos pasando los profesionales a los aficionados. Por lo tanto, es un mercado que genera mucho más tráfico que el mercado de, por ejemplo, Fuji. Fuji, pues ahora muchos profesionales están cambiando pues para llevar algo más ligero. Tampoco es tan ligero, porque luego si quieres meter objetivos luminosos y buenos, primero cuestan tanto como los objetivos reflex porque son la misma construcción, y el cristal es tan grande y es tan voluminoso como el de las reflex. ¿Por qué? Pues porque realmente el sensor es el mismo, o es APS-C o es full frame, o sea, no hay diferencia. Y en lo único donde agarramos pesos en el cuerpo, la parte de que, bueno, quitan el espejo y ponen baterías mucho más pequeñas. Por lo tanto, si nos decantamos a la sin espejo, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es nuestra autonomía, en el que tendremos que ir equipados con bastantes baterías o directamente meter un grip a la cámara. Por lo tanto, ya si metemos un grip a la cámara, compramos unas ópticas luminosas buenas, pues resulta que la diferencia de peso entre esa cámara sin espejo y una reflex no hay tanta diferencia. Por lo tanto, ya os digo, esto tiene que ser algo que os guste por, yo que sé, que os llame la atención por algo. A mí, por ejemplo, me gusta enfocar por un visor óptico. Entonces, las sin espejo pues no me terminan de gustar todavía tanto. Según vayan evolucionando los visores ópticos, estos electrónicos, pues supongo que esto irá mejorando. Pero no me aporta una disminución de peso excesiva. Pues ¿por qué? Pues porque si yo quiero hacer una boda con una sin espejo, como una Fuji X-T2, me tengo que ir a meterle un grip para que me aguante, porque las baterías pues no aguantan, son baterías muy pequeñas, que o llevo un puñado de baterías en el bolsillo y tengo que ir cambiando cada 2x3 baterías, o realmente pues llevas un grip. Entonces ya el grip te da más volumen a la cámara y no sé, pues no hay tanta diferencia. O sea, que no se engañen, una 750, una Nikon 750 y una Fuji X-T2 con su grip, con un buen objetivo F1.4, y la pones una al lado de la otra y tienes lo mismo. Apenas habrá 200 gramos de diferencia de peso entre una y otra, seguro. Así que no se engañen, no pesan menos. Pesan menos posiblemente si no llevas un objetivo pata negra. Pesan menos si no llevas unas baterías autonomía de baterías. Llevas la batería que viene, con esa puedes hacer pues 300, 400, 500 fotos. Y como sabréis, a nada que vayamos al campo un día a fotografiar cosas, las 500 fotos las hemos hecho en menos de una hora. Pues porque como es gratis, pues nos liamos a hacer clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, sin parar. Y cuando nos querramos dar cuenta, estamos sin batería. Y así que luego las baterías estas cuestan 4 duros, porque como no son tan buenas como las otras, y tenemos un mercado de baterías clónicas bastante interesante. En Amazon te puedes comprar dos baterías y un cargador USB pues por 20 euros. Pero son más cacharritos con los que tienes que ir encima. Así que eso lo tenéis que también valorar. Bueno, pues espero haberos resuelto alguna duda de qué cámara me compro. Compraros una cámara, no os lo hayáis, o sea, compraros la cámara más cara que os podéis permitir, con el objetivo más bueno que os podéis permitir. Y entre que os compre mejor, una mejor cuerpo que un mejor objetivo, siempre cómprate un mejor objetivo. El objetivo te va a durar mucho más años que el cuerpo, porque el cuerpo es electrónica, y como la electrónica se devalúa. Así que bueno, pues espero haberos resuelto alguna duda. Podéis escribirme al mail info@carloscastillo.info. podéis hacerme valoraciones de 5 estrellas, podéis seguirme en las redes sociales, en Twitter @lamustia, también tenemos Twitter del programa, el Reflex Podcast, buscarme, también estoy en Twitter, aunque solamente suelo postear pues cuando se sube algún episodio. Si queréis contactar conmigo en Twitter, hacerlo por el usuario @lamustia. En Instagram soy @ultrafoto. En Facebook pues Carlos Castillo Fotógrafo. En YouTube pues Fotógrafo Ninja. Ahí voy subiendo tutoriales de fotografía, aunque últimamente no tengo tiempo, no subo porque no tengo tiempo material. En el momento que pase esta ola de trabajo, es decir, en cuanto se acabe el verano, volveré a subir cosas, y espero este otoño e invierno llenarlo de contenidos. Pero de momento no actualizo contenidos, pues porque es que no tengo tiempo material de hacerlo. Tenemos el sorteo de las bayetas, de bayeta que nos cedió nuestros amigos de bayetas.com. Y os puedo decir que limpié un sensor, concretamente el de la Sony A7, con alcohol. Alcohol especial que no deja residuo, y una de las bayetas que nos mandaron, y os puedo asegurar que quedó bien, bien limpio y bien se puede usar. Así que pronto traeremos a Alex al podcast y haremos un sorteo de unas bayetas. Y poco más os puedo contar, que gracias por estar ahí, darle a like si os ha gustado, compartirlo si queréis, que esto se hace gratis y por amor al arte. Y que nada, nos vemos en el próximo capítulo, que si no me equivoco, pues será el 15.